¿Sirve el punto o no? Sí, porque lo íbamos perdiendo hasta los minutos 41, creo, o 42. Así que sirve, suma. Nosotros tenemos que ganar 6 puntos más. No sé cómo terminó Bellavista, pero iba perdiendo. Creo que sacando 6 puntos de los que nos quedan, de los 9, vamos a clasificar. Así que bueno, ahora tenemos esa meta, clasificar entre los dos primeros. Bueno, ¿y el análisis que hace del partido? ¿Se complicó, digamos, no encontraron los caminos? Yo, un buen análisis. El primer tiempo debemos haber tenido 4 o 5 situaciones. Los desbordamos varias veces, no estuvimos certero en la hora de tirar los centros, de ese pase. Llegamos con poca gente dentro del área, a pesar de que los desbordábamos. Y bueno, una pelota parada el último minuto, en un momento clave no hacen el gol. Y el segundo tiempo lo tuvimos para ir a ganar, mano, lo pudimos ir a buscar. En un momento defendíamos con uno solo. Había jugada que no quedó ninguno defendiendo. Y bueno, es un premio, creo que fuimos superiores, creo que merecimos ganar. Pero bueno, creo que el punto sigue sumando. Bueno, ahora el objetivo es seguir, terminar en la clasificación, digamos. Sí, hay que clasificar entre los dos primero. Ya creo, si no me equivoco, ya cumplimos el objetivo de mantener la categoría. Ya con los 15 puntos que habíamos sacado prácticamente en la primera, con los 14 en la primera ronda, ya más o menos manejábamos que habíamos salvado, pero bueno, matemáticamente todavía no estaba. Pero bueno, ahora sí, tenemos que sacar 6 puntos más. Sacando 6 nos vamos a meter.